Buenos días, Carlos, ¿cómo te va? Te habla el gato de este lado. Hola gato, buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera y por supuesto a todos los trabajadores de la radio que, bueno, con su tarea nos permiten salir al aire y compartir algunas cosas vinculadas al ámbito musical, como por ejemplo esto que vos comentabas, Francisca Figueroa, que estamos escuchándola ahora en la apertura de nuestra columna. Bueno, Francisca va a ser parte de una iniciativa que nos debe conmover a todos y participar a todos y todas. Me estoy refiriendo al festival Ningún Pibe con Hambre, que se va a realizar el sábado próximo, sábado 5 de octubre, desde las 17 horas y hasta las 22, en el Teatro Gabriela Mistral, ahí en la costanera de nuestra ciudad. Allí van a participar los artistas siguientes: La Blunti, Bach in Box, Marcama, Francisca Figueroa, Lucía Miremón, Gabriela Fernández, Garabito y La Varita y La Cuarta de Fierro. Todo esto es para que la gente que participe lleve una entrada, como entrada, un alimento no perecedero, con la idea de colaborar con todos los comedores y merenderos de nuestra provincia y por otro lado, colaborar con esta campaña nacional que se ha dado en llamar Ningún Pibe con Hambre. Como seguramente ya muchos y muchas conocen, se trata de una iniciativa nacional y que además de participar el próximo domingo aquí en el sábado, perdón, en el festival Ningún Pibe con Hambre, también uno puede, suscribirse a esta campaña, adherirse con un aporte personal. Si entran a las redes sociales del MIM, por ejemplo, pero hay muchas otras organizaciones que están participando, uno puede colaborar y uno se puede suscribir a infanciasmte.ar y allí hacer una colaboración para esta campaña. Así que les esperamos a todos el próximo sábado allí en el Gabriela Mistral, teatro al aire libre, desde las 17 horas, para escuchar a todos estos artistas mendocinos y de esta manera comprometerse con esta situación del hambre en nuestro país y en nuestra provincia. Así que bueno, desde el MIM estamos participando y colaborando con esto también, así que bueno, por eso nuestro interés en darle difusión a este festival. Pasando a otro tema, queremos recordar también que en el día de ayer, 30 de septiembre, hubiera cumplido años el eterno Mario Matar, músico mendocino con una trayectoria enorme, con una calidad de persona extraordinaria, y queremos recordarlo porque, bueno, se nos fue muy temprano, muy joven. Él había nacido en 1957 y, bueno, tuvo que sufrir una enfermedad larga y muy triste, pero bueno, vaya desde aquí nuestro recuerdo. Queda toda la música de Mario Matar, hay una edición de todos sus discos que la pueden encontrar si uno entra en las redes sociales, a quien esté interesado pueden encontrar la colección de discos de Mario Matar, pero fundamentalmente queríamos recordarlo porque fue un colega, un músico, un compañero que realmente dejó muy bien a nuestra provincia y que participó de agrupaciones realmente señeras, ¿no? Como Alta Blanca, como Salsa Blanca, bueno, así que vaya desde acá nuestro recuerdo y nuestro acompañamiento a su familia. Pasando a otro tema que tiene que ver también con nuestra provincia, esta es una información que pudimos acceder hace muy poquito, yo no sé si esto está muy difundido, pero encontramos una información que dice que la fiesta de la Vendimia 2025 tendrá solo una repetición. O sea, desde el año 2002 que no se daba esta situación. En el año 2002, si recordamos, se debió realizar en el Estadio Malvinas Argentinas porque había una crisis económica tremenda, recuerden, 2001, 2002, 2003. Y después de 23 años, la Fiesta Nacional de la Vendimia volverá a tener una sola noche de repetición. La información se desprende de las bases del llamado concurso para la selección del espectáculo del acto central, que expresa claramente que el festejo se realizará los días 8 y 9 de marzo del 2025. Como dije, el último registro de esto, de este hecho de solo una repetición, data del 2002. Después la fiesta llegó a tener tres repeticiones. Después se redujo a dos y ahora parece ser que solo a una. No conocemos los motivos, pero bueno, esto implica, según uno puede sospechar, menos trabajo para los mil y pico de artistas y técnicos que trabajan en la fiesta. Buscaremos explicación de esto donde corresponde y bueno, estaremos dándolo a conocer en cuanto tengamos dicha información. Pasando a otro tema, queríamos decir que continuamos en el MIN con nuestra tarea de ofrecer capacitaciones y el próximo sábado 5 de octubre a las 10:30 de la mañana se va a ofrecer un nuevo taller llamado De la Batucada a la Batería. Está dictado por Facundo Bergelí y se va a realizar como siempre en el local de la Escuela de Música El Faro, que nos facilita dicho espacio para poder realizar estas actividades. Esto queda en la calle San Juan 519 de Ciudad. Es gratis para toda la masa societaria del MIM y quien aún no se ha asociado tiene que abonar 5.000 pesos a través de una transferencia electrónica que pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Así que hay que inscribirse previamente. Porque necesitamos saber cuánta gente va a participar para preparar las instalaciones y el lugar. Así que llenen el formulario de inscripción que también está colgado en las redes sociales del MIM. Esto creo que es interesante porque va a ofrecer una información y se van a desmenuzar todos los recursos de acompañamiento para batería en el samba brasileño. Y bueno, esto va a derivar en dividir la charla en tres bloques que se van a referir a subdivisión, zurdos y claves, las cuales se pueden tocar en distintos instrumentos o en uno solo, como es el caso de la batería. Así que bueno, ahí está la posibilidad de participar este próximo sábado, 10:30 de la mañana, en la Escuela de Música El Faro y organizado por el MIM. Pasando a otro tema, quería decir que recuerden que hemos estado en columnas anteriores difundiendo el concurso La Ronda Infinita, vinculado o en homenaje a Liliana Bodoc. Y bueno, en condiciones de decir que el próximo domingo 6 de octubre, dentro de las actividades de la Feria del Libro, allí en el Le Parc, a las 19 horas, se van a dar a conocer los resultados de dicha convocatoria en todas sus categorías, en artes escénicas, visuales, y a nosotros nos interesa puntualmente lo que es canción inédita. Así que el que haya presentado un proyecto y quiera conocer cómo ha sido evaluado o si está dentro de los seleccionados, el domingo 6 a las 19 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc se van a estar a dando a conocer estos resultados. Esto va a ser en la sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Leparc, dentro de la Feria del Libro. Y por último, dentro de nuestras informaciones para hoy, queríamos también recordar que el Instituto Nacional de la Música continúa con su ciclo de capacitaciones los días jueves a las 19 horas de manera virtual y gratuita. Este jueves 3 de octubre, el taller que se va a dictar es referido a Taller de Canciones, Construcción de Letras, y va a estar a cargo de César Banana Pueyrredón. Esto es, como dije, gratuito, pero con inscripción previa. Así que tienen que inscribirse en la página del Instituto Nacional de la Música, www.inamu.música.ar. Bueno, no sé, Gato, si tenés algún comentario o alguna consulta al respecto de lo que hemos estado charlando. No, no, sí hacer un comentario con respecto a la fiesta de la vendimia. Por más que lo nieguen, por más que mientan, por más que nos digan que está todo bien, la realidad les está cacheteando, en algún momento les está cacheteando la cara, donde la crisis realmente se Sí, está viendo. Así que tratan de vendernos que llueve cuando en realidad nos están meando, decían por ahí. tal cual. Bueno, sí, algunas cosas hay que tomárselas en broma porque si no te morís, digamos. Pero bueno, es toda una situación, estamos viviendo una situación muy complicada y de hecho, recuerdo que mañana está la marcha en defensa de la universidad pública y gratuita y de calidad. Va a partir a las 15 horas desde la rotonda de allá de la ciudad universitaria. También hay otro punto de concentración que es en los portones del parque. Y creo que allí tenemos que participar todos, todas, todes, porque la verdad es que el ataque a la cultura y a la educación es tremendo. Y si no, si esto nos pasa de largo, la verdad que la derrota va a ser muy fuerte. Entonces, es muy importante que la marcha de mañana en todo el país sea masiva, defendiendo la posibilidad de mantener la universidad gratuita y de calidad en nuestro país. Así que allí estaremos participando también. Vamos a pasar a la agenda de actividades musicales para lo que resta de la semana. El viernes 4 de octubre a las 22 horas, en Juan Sebastián Barocculto, ahí en la calle Aristides Villanueva 757, se presentará el Acusticazo Trío y las reservas las pueden hacer al 261-3-824-467. También el viernes a las 20:30, en la calle Maipú 252, Centro Cultural Israelita, un homenaje a Violeta Parra con la participación de Alturas, el grupo Alturas, y músicos invitados con entrada libre. También el viernes a las 21 horas en el auditorio de la Escuela Eva Perón, ahí en el parque, se presenta Daniela Calderón en el marco del octavo Festival Ventana de Artes Escénicas 2024. Daniela va a estar también dando talleres. Y abre el grupo de danza Madre Tierra. Esto es parte de este festival que va a ocupar varios días y va a tener distinto tipo de actividades. Pueden encontrar toda la información en las redes sociales. El sábado 5 a las 21:30 en Habita Montañas, esto es dirección por privado, se presenta Gustavo Maturano y las reservas e informes los pueden hacer al 2614-854-740. Y el sábado también a las 22:30 en Los Dos Amigos Cultural, allí en la Alameda, unos tangos cualquiera con Dante Adrián Peña, con invitados como Alejandra Marengo, Laura López y Arturo Tascheret. Y por último, repito la convocatoria, sábado 5 de octubre de 17 a 22 horas en el Teatro Gabriela Mistral, en La Costanera, Festival Ningún Pibe con Hambre, llevando un alimento no perecedero, y allí vamos a tener la posibilidad de escuchar a la Blunti, Bach in Box, Mark Cama, Francisca Figueroa, Lucía Miremón, Gabriela Fernández, Garabito y La Varita, y La Cuarta de Fierro. Así que los esperamos a todos y todas por allí. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a despedir escuchando al grupo Alturas, que va a estar haciendo este homenaje a Violeta Parra el día viernes, con entrada libre y gratuita a las 20:30 en Maipú 252 de Ciudad. Muchas gracias, Gatito. Nos estaremos escuchando el próximo martes, si te parece. Tal cual, te mando un gran abrazo, Carlos. Igualmente para ustedes. Chau, chau. A ver las palmas.